Radio Tierra y Libertad presenta Escenas de la Revolución Mexicana. En la elección del 26 de junio de 1910, se consumó el último gran fraude electoral del Porfiriato, cuando los llamados científicos utilizaron el recurso de llevar a las urnas, bajo coacción, a los artesanos, los oficinistas y la gente de sociedad, para que votara por don Porfirio Díaz y don Ramón Corral, que fueron electos presidente y vicepresidente para gobernar desde 1910 hasta 1916. Dos meses después, toda la nación se aprestaba a celebrar el primer centenario de la independencia. Las calles estaban profusamente engalanadas. Las multitudes, ávidas de espectáculos, se extasiaban contemplando los desfiles históricos y militares y se conmovían al paso marcial de los soldados de todos los países. Mientras el general Porfirio Díaz, a fines de 1910, se rodeaba de mucha pompa y adulaciones, sin quitarse nunca el uniforme de gala, se daba tiempo para inaugurar edificios, monumentos, exposiciones, congresos y todo parecía que la paz porfirista se prolongaría una vez más. Sin embargo, poco tiempo después, Madero alzaba la voz proclamando el Plan de San Luis y México ya no sería el mismo desde entonces. ¡Conciudadanos! Si os convoco para que toméis las armas y derroquéis al gobierno del general Díaz, no es solamente por el atentado que cometió en las últimas elecciones, sino para salvar a la patria del porvenir sombrío que le espera, continuando bajo su dictadura y bajo el gobierno de la nefasta oligarquía científica, que sin escrúpulo y a gran prisa están absorbiendo y dilapidando los recursos nacionales. Y si permitimos que continúen el poder, en un plazo muy breve habrán completado su obra. Y si el general Díaz pretende apoyarse después de todo en la fuerza bruta para imponerle un yugo ignominioso, el pueblo recurrirá a esa misma fuerza para sacudirse ese yugo, para arrojar a ese hombre funesto del poder y para reconquistar su libertad. Radio Tierra y Libertad presentó Escenas de la Revolución Mexicana.